¿Por qué no estás? ¿Por qué te fuiste? Como si nada, aquel día te me fuiste. No queda nada en el barrio, solo un par de compañeros, los que siempre van a estar. Es que no alcanza, te necesito tanto, por eso en esta caja de cartón muere mi llanto. Es que te quiero tanto y no aguanto que otra vez sin querer por ti volví a tomar. Esta noche siento ganas de ir a buscarte. Yo re loco llorando, otra vez salió el sol y me encontró tomando. Y hay lágrimas en el vino, tristeza en mi corazón porque no estás conmigo. Y hoy lloro porque no te olvido, y hay cada vez más lágrimas y ya no hay vino. Compañeros, los que siempre van a estar. Es que no alcanza, te necesito tanto, por eso en esta caja de cartón muere mi llanto. Es que te quiero tanto y no aguanto que otra vez sin querer por ti volví a tomar. Esta noche siento ganas de ir a buscarte. A pesar de esta locura no puedo olvidarte. Llorando, otra vez salió el sol y me encontró tomando. Y hay lágrimas en el vino, tristeza en mi corazón porque no estás conmigo. Y hoy lloro porque no te olvido, y hay cada vez más lágrimas y ya no hay vino.